come out and run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, let your dog bite, no child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played, found a mountain, run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, a picking out dough. Granny, will you dog bite, no child, no. John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Temporada de canciones One Hit Wonder por emisora cultural de Pereira 97.7, hoy lunes festivo en el programa Estrellas de Medianoche. Artistas con solo una canción destacada, Voyage Voyage, es una canción de la cantante francesa Desireless, perteneciente a su álbum debut Francois. Fue escrita por Jean-Michel Riva y Dominique Dubois. Cantada íntegramente en francés, la canción trascendió la barrera del idioma en las listas musicales y se convirtió en un gran éxito internacional entre 1986 y 1988. Dado que Voyage Voyage se canta exclusivamente en francés, se destaca haber logrado la rara hazaña de trascender a varias naciones generalmente cerradas a las canciones y artistas franceses. En la que fue Alemania Occidental, Voyage Voyage fue número uno, marcando un récord en su listado del top 20 en 1987. También alcanzó el primer lugar en Austria, Noruega y España. voyage, voyage. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. One Hit Wonder, especial hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Escrita por el guitarrista de Queensrÿche, Chris DeGarmo, Silent Lucidity, Lucidez Silenciosa, es una canción que trata sobre una persona que tiene un sueño lúcido. Un sueño lúcido ocurre cuando se es consciente de que se está soñando y se puede controlar parte de dicho sueño. DeGarmo tomó la idea de un libro llamado Creative Dreaming, sueño creativo, que explica cómo aprovechar su mente subconsciente. DeGarmo dijo en una entrevista que los sueños tienden a repetirse. Muy a menudo tienes las mismas imágenes y se usa en terapia para confrontar la imagen del sueño. En la vida, la persona promedio pasa alrededor de 4 años y medio en una vívida experiencia de sueño. En Silent Lucidity se incorpora una pieza de música clásica. Canción de cuna de Johannes Brahms se puede escuchar a partir de los 5 minutos 26 segundos interpretada por un violonchelo. Spiritual journey, recorded in the first attempts, put into a permanent form. If you persist in your efforts, you can achieve dream control. Estos son los One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Artistas que tuvieron solo un éxito en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, presentando temporada One Hit Wonder. Hoy lunes festivo, hoy 7 de agosto. Thong Song, la canción de la tanga, es un tema del cantante estadounidense Sisqó, estrenado el 15 de febrero del año 2000. La canción obtuvo 4 nominaciones al Grammy y alcanzó la tercera posición tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Thong Song fue escrita por Sisqó, pero también reciben créditos como compositores Desmond Child y Draco Rosa, debido a que Sisqó recurre a la frase "'Cause she was living la vida loca", que identifica al tema de Ricky Martin compuesto por Draco Rosa. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out. Ooh, that dress so scandalous, and you know I never couldn't handle it. So you're shaking that thing like who's the ish, with a look in your eyes so devilish. You like to dance on the hip hop spots, and you cruise to the cruise like an act of dots. Not just urban, she liked the pop, 'cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like wah, wah, wah. Baby, move your butt, butt, butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like wah, wah, wah. All night long, let me see that thong. Baby, that thong, the thong, thong, thong. I like it when the beat goes. Baby, make your booty go. That thong, the thong, thong, thong. That girl's so scandalous, and I know I never handle it. And she's shaking that thing like who's the ish, with a look in the eye so devilish. She like to dance on the hip hop spots. Cruise to the cruise, connected up. Not just urban, she liked the pop, 'cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, truck, truck. Guys like, what, what, what? Baby, move your butt, butt, butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck. Guys like, what, what, what? All night long. Let me see that song. Baby, that thong, thong, thong, thong. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Emisora cultural de Pereira 97.7 presentando Estrellas de Medianoche. Hoy, lunes festivo, hemos preparado una selección de canciones denominadas One Hit Wonder. La siguiente, Macarena, Los del Río, una canción del año 1996. El dúo flamenco conformado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones logró el número uno en España con Macarena cuando la canción se estrenó por primera vez, pero en esa oportunidad no trascendió las fronteras. Luego, un dúo de DJs e ingenieros con sede en la Florida remezclaron la canción con letras en inglés bajo el subtítulo Remix by the Bayside Boys. Esta fue la clave para que Macarena ocupara el número 1 en el Hot 100 de Billboard durante 14 semanas consecutivas a partir del 3 de agosto de 1996, convirtiéndose en la canción del año y logrando permanecer durante 60 semanas en el listado Hot 100, lo cual estableció un nuevo récord de permanencia en el listado. Para 1997, Macarena había vendido 11 millones de copias en todo el mundo. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Bye. Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. One Hit Wonder, por emisora cultural de Pereira 97.7 en Estrellas de Medianoche. La canción Come On Eileen fue un gran éxito, llegando al número uno en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Si bien el tema encaja en la música que se escuchaba en los 80, es atípica porque no se parece a los géneros que primaban en esa época. No hay sintetizadores en la canción, pero hay acordeón, violín y saxofón. Come On Eileen está basada en una historia real porque Eileen era una niña con la que creció Kevin Roland, líder de Dexys Midnight Runners, y su relación se volvió romántica cuando ambos niños tenían 13 años. Gran parte del éxito en Estados Unidos de Come On Eileen se puede atribuir a su video que se transmitió constantemente en MTV. No obstante, Dexys Midnight Runners haber grabado varios álbumes y estar vigentes desde su creación en la década de 1970, se considera eran un One Hit Wonder, ya que Come On Eileen es la única canción destacada de ellos. Come on, Eileen. said, come on, oh, me, oh, just play the hard rule of how you feel. Now I say more than ever, things round and change. I said to Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Artistas que tuvieron solo un éxito se llaman One Hit Wonder y se los estamos presentando en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Send Me an Angel, Envíame un Ángel es una canción de la banda australiana Real Life. El video de Send Me an Angel, que presenta un tema medieval, ayudó para afianzar la canción, la cual se estrenó en mayo de 1983 como parte del primer álbum Heartland de Real Life. Send Me an Angel alcanzó el primer lugar en la entonces Alemania Occidental. En Nueva Zelanda fue número 6 y número 29 en Estados Unidos. Empty dreams can only deceive. Estos son los One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Especial de hoy, lunes festivo, hoy 7 de agosto, continuando con la temporada One Hit Wonder en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Artistas con solo una canción conocida. Dolce Vita es una canción del italiano Ryan Paris, estrenada en 1983 y cuya música fue compuesta por Pierluigi Giombini, quien a la vez participó como teclista en otra famosa canción de 1983, I Like Chopin de Gazebo. Otro cantante italiano. Durante una entrevista, el compositor Giombini contó que fue Gazebo quien le sugirió que escribiera una canción inspirada en el título de la famosa película de Federico Fellini, La Dolce Vita. Luego Gazebo, cuyo verdadero nombre es Paolo Mazzolini, le agregó la letra y posteriormente conocieron al cantante Ryan Paris, quien grabó la canción, que fue muy exitosa en más de 10 países europeos, en Australia y en Sudáfrica. En Inglaterra, Dolce Vita alcanzó la quinta posición. Another life before we join in darkness. Say you never leave. escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Temporada One Hit Wonder por emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Artistas que tuvieron solo un éxito. Jerry Buckner y Gary García eran un equipo de compositores de Akron, Ohio, que grababan jingles y comerciales en Atlanta cuando se engancharon con Pac-Man. Su primer encuentro con el juego fue en un restaurante en Marietta, Georgia. De tanto jugarlo, le surgió la idea de crear una canción acerca del juego. La hicieron describiendo la locura que desataron los videojuegos a principios de la década de los 80, retratando a un tipo que se dirige a la sala de juegos con un bolsillo lleno de monedas de 25 centavos. Juega mucho el Pac-Man, le duele el hombro de tanto tiempo con el joystick. El juego no es muy complicado, por lo que casi todos los aspectos del juego se mencionan en la letra. Evitar fantasmas, obtener la fruta, salir por la puerta trasera, etc. La canción se estrenó en diciembre de 1981 y alcanzó el noveno lugar en el listado Hot 100 de Billboard. En 2008, Pac-Man Fever ya había logrado vender 2.500.000 copias. El tema apareció en el episodio de South Park, Splatty Tomato. Going out of my mind. John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7, presentándoles Estrellas de Medianoche. Y hoy lunes festivo, artistas con solo una canción destacada, One Hit Wonder. La voz femenina en la canción Back to Life, However Do You Want Me, De Vuelta a la Vida Como Quieras, es la de Caron Wheeler, que es la artista invitada en el tema. Caron lanzó un álbum en solitario un año después del éxito de Back to Life y luego cantó en álbumes de Phil Collins y Elvis Costello. En 1990, Nelly Cooper, uno de los integrantes antes de Soul to Soul, produjo junto a Sinead O'Connor la canción Nothing Compares to You. Cuando Soul to Soul no recibió ninguna estatuilla en los premios Brit Awards de 1989, la cantante Nene Cherry, amiga de ellos, rompió en dos la suya que se había ganado y le dio la mitad a Jazzy B. Back to Life, However Do You Want Me, fue número uno en Inglaterra, Holanda y Canadá y número cuatro en el listado Hot 100 de Billboard. Could be there for you.